Hola, muy buenos días. El cuarto mandamiento de la ley de Dios nos indica claramente que el verdadero día de adoración, día de reposo, es el sábado. Es por eso que como adventistas, hoy dejamos atrás nuestras labores para congregarnos en familia y alabar a nuestro Creador. Te invito para que estudiemos la introducción de la lección para esta nueva semana. Esta lleva por título, El Santuario del Nuevo Pacto. Leeremos para este estudio los siguientes textos bíblicos, Éxodo capítulo 25, versículo 8, Isaías capítulo 53, versículo 4 al 12, Hebreos capítulo 10, versículo 4, Hebreos capítulo 9, versículo 14, Hebreos capítulo 8, versículos 1 al 6, y Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. El versículo para memorizar esta semana lo encontramos en el libro de Hebreos, el capítulo 9, versículo 15. Dice la palabra de Dios: Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Una noche sin luna, con el cielo ennegrecido como tinta que se derrama, la penumbra cubría a Fran mientras caminaba por las calles vacías de la ciudad. Después de un rato escuchó pasos detrás de él, alguien que lo seguía en la oscuridad. A continuación la persona lo alcanzó y le dijo: Fran, ¿el impresor? Sí, soy yo. ¿Pero cómo lo supo? Bueno, respondió el extraño, yo lo conozco, pero conozco muy bien a su hermano e incluso en la oscuridad sus gestos, su forma de caminar, su figura. Me recordaron tanto a él que asumí que usted era su hermano, porque me dijo que tenía uno. Esta historia revela una verdad poderosa con respecto al servicio del santuario israelita. La Biblia dice que era una sombra, una figura, una imagen del verdadero. Reseña de la semana. ¿Por qué Dios quería que los israelitas construyeran un santuario? ¿Qué nos enseña el santuario acerca de Cristo como nuestro sustituto? ¿Qué hace Jesús en el cielo como nuestro representante? Un feliz sábado lleno de ricas bendiciones deseo para ti. Que el Espíritu Santo sea derramado sobre todos. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Comenzamos una nueva semana donde por la misericordia de Dios nos levantamos alegres para continuar por la senda que Él nos ha señalado. Estudiemos hoy domingo 6 de junio la lección que lleva por título Relaciones. Iniciemos repasando el versículo. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Leamos del libro de Levíticos, el capítulo 26, los versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios: Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo.

fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos! Hola, muy buenos días. Espero que tú también te hayas despertado lleno de alegría a pesar de las dificultades que nos rodean, pues pronto esto llegará a su fin. Veamos para hoy miércoles 9 de junio, el sumo sacerdote del nuevo pacto. Recordemos, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Hebreos capítulo 9, versículo 15. El santuario terrenal, donde Dios eligió morar con su pueblo, giraba en torno al sacrificio de los animales. Sin embargo, el servicio no terminaba con la muerte de estas criaturas. El sacerdote asperjaba la sangre en el santuario en nombre del pecador, después de ejecutar el sacrificio. Sin embargo, todo este servicio era solo una sombra, un símbolo de lo que Cristo haría por el mundo. Por lo tanto, así como los símbolos, el servicio del santuario no terminaban con la muerte del animal. La obra de Cristo por nosotros tampoco terminó con su muerte en la cruz. Hoy estudia Hebreos capítulo 8, versículos 1 al 6. Lee los versículos con oración. Pide al Señor que te ayude a entender lo que dicen y por qué es importante que lo sepamos. Una vez que hayamos terminado, escribe con tus palabras lo que crees que es el mensaje del Señor para nosotros en estos versículos. También pregúntate, ¿cómo nos ayudan estos versículos a entender el nuevo pacto? Así como había un santuario, un sacerdocio y un ministerio terrenales bajo el antiguo pacto, también hay un santuario celestial, un sacerdocio celestial y un ministerio celestial bajo el nuevo pacto. Sin embargo, lo que eran solo símbolos, imágenes y una sombra, Hebreos capítulo 8, versículo 5, en el antiguo pacto, se hicieron realidad en el nuevo pacto. Además, en lugar de un animal amoral como nuestro sustituto, tenemos al Jesús inmaculado. En lugar de sangre animal, tenemos la sangre de Cristo. En lugar de un santuario hecho por el hombre, tenemos aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos capítulo 8, versículo 2. Y en lugar de un sacerdote humano, pecador y sujeto a error, tenemos a Jesús, quien ministra en nuestro favor como sumo sacerdote. Con todo esto en mente, medita sobre las palabras de Pablo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos capítulo 2, versículo 3. Piénsalo. Jesús vivió una vida sin pecado por ti, murió por ti, y ahora está en el cielo ministrando en el santuario por ti. Todo esto lo hizo para salvarte de los terribles resultados finales del pecado. Haz planes para mañana o en los próximos días de hablar con alguien sobre esta maravillosa noticia, con alguien que pienses que necesite escucharlo. Practica de antemano lo que vas a decir sobre la base del estudio de hoy.